Me podría regalar un minuto, digamos, en aras del orden y que las personas de pronto tengan un mayor contexto de dónde viene la pregunta o desde qué visión o perspectiva se ve, podrían en esta pregunta, por favor, presentarse de nuevo y una corta presentación y la organización de dónde vienen. Muchas gracias. Para esta pregunta, 3 minutos. Mi nombre es Katherine Torres, yo soy la coordinadora nacional de la campaña Paz Completa, porque sabemos que se avanzó con La Habana, pero es necesario que se avance con el Ejército de Liberación Nacional precisamente para tener la paz completa. Tenemos pendiente aún también el fenómeno de paramilitarismo y por eso enfocamos el tema de paz completa. También hago parte del Comité Ejecutivo Nacional del Pueblo Democrático Alternativa y de la tendencia Vamos por los Derechos, y trabajo en Arauca precisamente en este tema de paz. Con relación al posacuerdo o el posconflicto, desde el enfoque teórico de Juan Pablo Ledera como mediador internacional, podemos dimensionar que el conflicto nunca va a cesar, el conflicto permanece y el conflicto es una oportunidad para que nosotros podamos evolucionar como ciudadanía y como seres humanos. Pero el posacuerdo precisamente es lograr unos acuerdos en países donde han estado en guerra, como el nuestro, por más de 56 años, y que esos posacuerdos permitan generar un proceso de transición de ir de la guerra hacia la paz. Entonces, mencionar que es un posconflicto sería desenfocado, en el sentido de entender que no es cierto que los conflictos se van a acabar. Los conflictos sociales van a permanecer. Lo que pasa es que vamos a tener la oportunidad de defender los derechos sin estigmas. Vamos a tener la oportunidad de hacer un proceso de cambio sin estigma, y necesitamos ese proceso transicional para que permita desestigmatizar la protesta social, la movilización social, que permita también tener herramientas como el diálogo constructivo y la no violencia activa en función de la justicia. Por eso es más acertado, desde mi punto de vista, hablar de un posacuerdo o de los posacuerdos que esperamos que avancen con el ELN, y no de un posconflicto, porque si no volvemos a frustrarnos pensando que la mesa está resolviendo todos los conflictos sociales, y las agendas del movimiento social y del movimiento popular no pueden quedar en las mesas de negociaciones entre los actores armados. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas, nuevamente los que acaban de llegar de pronto hace un ratito. Mi nombre es Alexander Lobo, soy Soacho 1 por adopción, llegué aquí a los 5 años. Crecí, me eduqué, presté el servicio militar acá y soy orgullosamente Soacho 1. Actualmente trabajo en la Facultad de Sociología de la Universidad Santo Tomás, desde donde también la universidad, apoyando el evento, les mando un saludo en nombre del señor rector José Eduardo López y el decano Miguel Urra, quienes también están participando en otra serie de eventos en otros lugares a propósito de todo lo que se nos viene, para cómo vamos a construir entre todos este mismo proceso, proyecto. Frente a la conceptualización, me parece importante aclarar algo. Una de las dificultades que hemos hallado de pronto como en los diálogos en clase, en diferentes escenarios académicos con otros estudiantes que por ahí también veo, es que podemos dedicarnos a deconstruir, a armar, a reafirmar, a definir, a redefinir el concepto de conflicto, a armar el concepto de paz, de violencia, pero en la vida práctica, no voy a decir en la vida real, sino en la vida práctica, las víctimas están allí. Tú no ves andando la conceptualización del conflicto, ves andando las víctimas, ves andando al que tiene hambre, al niño que está sufriendo, al habitante de calle, ¿sí? Entonces, por más que sigamos el ejercicio de reconceptualización, la vida práctica nos está exigiendo algo que es urgente, y es atender eso de primera mano. Con esa observación de entrada, creo yo, y apoyo mucho la primera definición que hace la compañera aquí al lado, la panelista, es que efectivamente hablar de conflicto o posconflicto es decir que apenas se firme un acuerdo ya todo se va a acabar. Realmente los conflictos, según muchos teóricos y los que se desgastan en la academia hablando de eso, se dan cuenta que sí, el conflicto es necesario para que las comunidades continúen, ¿sí? Para que las relaciones sociales continúen. Otra cosa es cómo vamos a abordar ese conflicto. Y el acuerdo, el post-acuerdo, es el escenario, no es la resolución del conflicto. Y aquí yo también me siento de alguna intervención hace poquito aquí entre los otros panelistas cuando dijeron que es el fin del, o sea, que es el fin del proceso. Apenas arrancamos, apenas empezamos. ¿Cómo nos vamos nosotros a formar y cómo vamos a formar a las nuevas generaciones? Y apoyo mucho la observación de la madre de Suárez que dice, empieza en casa. Mientras nosotros no arranquemos por enseñar que hay unos valores, que no son unos valores netamente de carácter religioso, sino que supera esa misma definición, nosotros no vamos a poder avanzar. 30 segundos. Vivimos posacuerdo como posibilidad. Vivimos posconflicto en la medida en que seamos conscientes de que no es el final. Pero tenemos que darle la oportunidad y la esperanza también se va a mantener allí. Buenas tardes para todos. Mi nombre es Ricardo Rodríguez, personero municipal de Soacha. Considero que la pregunta es muy pertinente. Para mí es posacuerdo. El conflicto siempre va a existir. Y el conflicto no es algo negativo, por el contrario, es algo positivo. A partir del conflicto se construyen cosas nuevas. Desde mi punto de vista, no como abogado, sino como conciliador en derecho, tenemos claro que la conciliación es un mecanismo autocompositivo y que es más duradero en el tiempo. Porque cuando nosotros construimos una solución a un conflicto de una forma negociada, de una forma acordada, va a ser una solución más duradera. Es distinto a los mecanismos heterocompositivos, como cuando uno impone o establece una demanda y un tercero presenta una solución. Cuando nosotros nos sentamos a dialogar con una persona, mirándonos a los ojos, hablando, diciéndonos la verdad, estableciendo acuerdos, construyendo, vamos a tener una solución duradera. La firma del acuerdo no nos va a garantizar que se termine el conflicto. Por ahora hay un avance importante y es la terminación del conflicto armado, que es muy diferente al conflicto. El conflicto social siempre lo vamos a tener porque siempre somos una sociedad en constante evolución y a partir del conflicto vamos a construir. En este momento el acuerdo de paz es un documento firmado en el cual las fuerzas armadas, las FARC, se comprometieron a la dejación de las armas. Aún no las han entregado, es un proceso. Pero la firma de ese acuerdo no nos va a garantizar que haya una paz completa. La paz viene de cada uno de nosotros. 30 segundos. Cuando nosotros estamos en paz con nosotros mismos, establecemos unas relaciones armónicas desde nuestro hogar, desde nuestra familia. Desde ahí comienza la paz. Si nosotros no estamos en paz con nosotros y con nuestra familia, mucho menos vamos a tener paz con la sociedad. Debemos ser un ejemplo de derechos, debemos exigir nuestros derechos, pero también debemos ser conscientes que tenemos unos deberes frente a la sociedad. Entonces es importante que como ciudadanos tengamos esa conciencia para que podamos construir ese proceso de paz. Gracias. Como ciudadano, tal vez como líder activo en el municipio de Soacha, quiero dejar esa aclaración, porque si fuese por medio de un partido, el protocolo hubiese sido totalmente distinto y la invitación no hubiese tenido nombre de Andrés Tramillo, sino tal vez en otras instancias. Me dirijo a responder prácticamente si es posconflicto, posacuerdo, altamente convencido que es un post-acuerdo. Los conflictos siempre se van a generar desde cualquier instancia. La oposición siempre se va a ver la oposición. Decir que se acabe la oposición sería una mentira. Más los acuerdos generan varias iniciativas importantes. Yo pienso que espero en estos 6 minutos poder compartir algunos pensamientos frente a eso. Porque pues los acuerdos lo primero que generan es la creación de nuevos partidos políticos o movimientos que pueden llegar a generar una actividad ideológica dentro de un territorio. Lo segundo es que puede llegar a fortalecer mecanismos para promover la transparencia y los procesos. Son prácticamente las conclusiones que varios acuerdos pueden generar. Lo tercero es una creación de temas transitorios, especiales, obviamente, de paz hacia las regiones, donde verdaderamente los acuerdos le va a generar un capítulo especial a cada región para que las mismas regiones logren generar esa identidad, obviamente, pues, de paz. Las garantías tienen que ser muchísimas dentro de un tema de un acuerdo. Se firma en este momento el acuerdo, más no es la paz. Los acuerdos se firman, más no es la paz. Para construir paz o para construir los acuerdos nos vamos a demorar 18 años, que eso es un tiempo donde gobierno tras gobierno debe generarse frente a un tema de una política. Y la suma millonaria prácticamente que se debe invertir en esos 18 años en todos los temas transversales, salud, educación, no solamente hacia las personas víctimas, sino que ya ellos que hacen parte de un territorio, los que se van a desmovilizar prácticamente, que van a ser parte de un territorio, hay que empezar a revisar estos acuerdos, las garantías para ellos. La participación ciudadana, todo lo que es el tema de los planes de ordenamiento territorial también son fundamentales ahora que se inician en estos estudios, y los acuerdos o el acuerdo de La Habana va a generar una gran influencia, iniciando en una gran plataforma del medio ambiente y de la innovación. Se me quedan varios otros puntos, ojalá en otra oportunidad tal vez pueda socializarlos. Muchas gracias. Bueno, mi nombre es Juan Pablo Fernández, yo soy asesor del senador Jorge Robledo y pues militante también del Polo Democrático Alternativo. Espero que este tiempo no me lo cuenten en la respuesta, ¿cierto? Preguntan, ¿posacuerdo o posconflicto? Yo respondo, ambos. Porque el conflicto y el acuerdo, si uno se va a la referencia de lo que significan esas palabras en el diccionario de la Real Academia Española, y el español es una lengua muy rica, luego esas palabras tienen varias acepciones, me voy a pegar de una de las acepciones que esas palabras tienen. Conflicto, una de las acepciones que tiene esa palabra dice enfrentamiento armado. Y acuerdo, que viene el verbo acordar, dice acción y efecto de acordar. Y en este sentido, ese proceso de paz que el gobierno está haciendo hoy con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, con las FARC en La Habana, y que ojalá lo hiciera con el ELN muy pronto, es un proceso de paz en el cual el gobierno nacional se sentó con una organización que decidió alzarse en armas contra el gobierno para decirle, vamos a negociar cómo es que usted me va a entregar las armas, las va a dejar y se reintegra a la vida civil mediante la aplicación de un procedimiento que allí cualquier persona, las personas pueden tener distintas observaciones, pero se sientan el gobierno, en eso no tenemos nada que ver nosotros como organización política, respaldamos ese proceso pues diciendo que no somos miembros ni del gobierno, no somos santistas ni nada parecido a esa situación, pero decimos, se sentaron para cesar un enfrentamiento armado, porque ninguna de las dos partes fue capaz de derrotar a la otra, y dicen, vamos a acabar ese enfrentamiento armado. Ahora, ese enfrentamiento armado, en este caso, la guerra, como decía Clausewitz, un gran varón de la guerra, un gran estudioso de la guerra, decía, es un acto político. La guerra es una decisión política. Aquí nosotros podemos tener las diferencias más profundas en el mundo. Y si alguien pone una pistola ahí, podemos tener las decisiones políticas más fuertes, pero nadie va a coger esa pistola y va a empezar a disparar. La pistola se queda ahí como un cenicero. El acto de la guerra es un acto político. Y aquí un grupo al margen de la ley realizó ese acto político, tomó la decisión política de tomar las armas y alzarse contra el Estado, y hoy tomó la decisión política de abandonar esa táctica. Y en ese sentido, lo que están negociando hoy es eso. Están haciendo un acuerdo para definir cómo un grupo al margen de la ley que decidió alzarse contra el Estado abandona las armas, o sea, le entrega las armas al Estado. Ya hoy se sabe que se acordó que se las van a entregar al Consejo de Seguridad de la ONU, o sea, a las 7 potencias militares más grandes del mundo: Estados Unidos, Francia, Inglaterra, China, Rusia. Las van a coger el Consejo de Seguridad de la ONU y las va a fundir, las va a desaparecer. Es decir, lo que están haciendo es acordando cómo van a abandonar el conflicto para que esa organización se reintegre a la vida civil. Y en ese sentido, para que eso tenga pues ciertos efectos positivos dentro de la sociedad colombiana, lo que la sociedad colombiana tiene que hacer es un proceso de desarmar sus espíritus, de entender que hay un acuerdo para que una organización abandone las armas y haga la transición hacia la legalidad. Y allí en la legalidad, resolviendo solo ese problema, pues todas las fuerzas políticas nos vamos a continuar debatiendo, discutiendo con toda la profundidad del caso, los profundísimos problemas que tiene la sociedad colombiana. Muy buenas tardes. Eleazar González, alcalde del municipio de Soacha, Cundinamarca. Felicitar a quienes tuvieron esta bonita iniciativa y que ojalá sigamos practicando este tipo de interlocuciones, de diálogos, de puesta en común, de experiencias. Acuerdo posconflicto, posacuerdo. Los acuerdos pueden empezar inmediatamente, el conflicto no puede generarse inmediatamente. No puede el posconflicto generarse inmediatamente. Y si nosotros, los soachunos, nos miramos todos absolutamente de frente, inspiramos la confianza pertinente para ponernos de acuerdo y empezar todos a trabajar por nuestro municipio, ahí empieza la verdadera paz. La paz se hace desde las regiones. La paz no se firma exclusivamente allá en Cuba. La paz se genera acá, desde el corazón de cada uno de nosotros. Si nosotros cogemos, abrimos un orificio de 300 kilómetros abajo y ahí echamos el odio, el rencor, la envidia, la apatía, la desidia, todos los bloqueos mentales que nos aquejan, allá en esos 300 kilómetros abajo los tapamos muy bien y empezamos a caminar unos de oriente a occidente y otros de en sentido contrario, otros de norte a sur, y encontramos un punto que se llama Soacha, y esa es la verdadera paz. Muchas gracias. Bueno, Eduardo, muchas gracias por la invitación al grupo juvenil y a toda esta organización tan importante que viene realizando este trabajo por integrarnos, por buscar esa paz anhelada. Soy el teniente coronel Gustavo Verdugo Garavito, comandante del distrito especial de aquí de Soacha. Frente a la pregunta del posacuerdo y el posconflicto, también pienso que estoy de acuerdo con los dos conceptos, porque debemos iniciar por escucharnos, por sentarnos y por respetarnos para tener un buen diálogo y poder llegar a algunos acuerdos. Y ahí enfrentar entre todos, mucho más fácil, los conflictos que realmente vamos a vivir. Porque no los van a vivir solo unos, somos todos. Pero aquí lo importante es que ya no va a haber diferencias. Ya todos estamos sumando esos esfuerzos. Porque yo lo veo desde los conflictos sociales, que es ahí donde estamos retrasados mucho tiempo. Y es la oportunidad para que recuperemos y realmente solucionemos toda esa problemática que realmente tiene nuestro país Y qué bueno cuando estamos todos, cuando tenemos el mismo pensamiento de construir realmente un país, realmente que salga adelante y que estemos todos unidos. Y ese es el reto, yo creo que es el compromiso, que entre menos tiempo, que no sean los 19 años, ojalá sea menos, para poder decir que tenemos un país en paz, que tenemos esa cultura, que estamos todos trabajando para tener una mejor Colombia. De verdad que muy contento por esta invitación y pienso que de aquí de Soacha vamos a empezar a hacer grandes cosas porque va a haber esa articulación entre comunidad, entre la administración y por supuesto las instituciones. Vamos a estar todos de la mano construyendo esa cultura de paz, enfrentando esos conflictos que ya los estamos viviendo, pero que realmente sabemos que la mejor forma de solucionarlos es estar así como estamos hoy, todos sentados en la mesa dialogando y buscando esas alternativas. Muchas gracias. Gracias al panel de mi lado derecho. Para esa pregunta tendrán